Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Yo recordaba en el arranque lo que decías vos, Víctor, la semana pasada, en el programa anterior, referido a que te daba la sensación que nos encaminábamos a, creo que lo habías definido como una crisis de proporciones, creo que fue la palabra. Sí. La gran duda es, digo, yo que haga algún esfuerzo por mantener un poco la calma, y que incluso en el programa pasado vos me decías, yo sé que me ves que estoy negativo, que viene negativo, porque yo trataba de poner algún paño frío. Se me suma un poco de desconcierto, de sazón, ¿no? Un cachito de certeza sobre lo que viene. Digo, tengo más o menos claro que lo que vienen son 2 años difíciles. Sí. ¿Mm? Esto que decíamos la otra vez, ajustarse el cinturón, ¿no? El clásico, una vez más. Y recordaba lo que decía alguien en algún momento, que, y acá quiero mezclar la política y la economía, que hay que tener cuidado con lo que uno quiere ser, ¿no? Porque corre el riesgo de terminar siéndolo. ¿Y cómo analizar políticamente esta decisión, propuesta, presentación del gobierno sobre cambiar la sede del pago de la deuda a los bonistas, de abrir el pago a los holdouts? Porque en realidad lo que se está diciendo es que a los holdouts que vengan le vamos a pagar aquí con la ley argentina. Con la quita también. Sí, claro, con la quita, la misma quita que en la reestructuración del 2005 y 2010. Y al mismo tiempo, ¿cómo lo que? Dos cosas. En un solo tiro, hacia adentro, lo que está haciendo es fabricándoles un problema a la oposición, el gobierno. Sí. Políticamente con mucha pericia. ¿Sí? Sí. Podría decirse que en ese sentido el gobierno tiene mucha pericia. Absolutamente. Porque arriba, el gobierno está usando la situación internacional para hacer política interna. Totalmente. Y eso lo hace bien. Las Malvinas. Y eso lo hace bien. Porque lo que logra, ahí es donde está lo que digo, lo que uno quiere ser, porque puede terminar siéndolo. Y la verdad, es el lugar donde el gobierno se siente cómodo. Claro, pero cuando decimos, Carlos, lo hace bien, porque sí. Este comentario que vos haces y al cual yo adhiero y que también lo pensé, lo hace bien, sí. Digamos, me parece que no, que tenemos que decir lo hace mal. Está o bien. Hace mal, mejor dicho. Claro. Hace bien el mal, quiero decir. Ese es el punto. A lo mejor puede estar ahí, quiero decir, es muy probable. Digo, si vos te pones a pintar el living mientras se está inundando la casa, por ahí te está quedando bárbaro el living, pero en 2 minutos la casa se va a inundar. O sea que eso va a ser muy efímero. Yo lo que siento es esto, ¿no? Es que transforma, le plantea un problema a la oposición. Y al mismo tiempo saca el eje de discusión de algo que decíamos acá desde un arranque. Es decir, en algún momento acordaron algo. El Estado argentino, el gobierno acordó algo. Que yo te vendía esta botellita a vos. Y que si en algún momento no nos poníamos de acuerdo, el que iba a decidir quién tenía razón era tal, ¿no? Creo que di el ejemplo de Mariano la otra vez. Sí. ¿Sí? Él no quería problemas. Claro, entonces después de que hay 3 fallos en contra, qué sé yo, durante 10 años... o X cantidad de años, digo, no, ahora a mí no me gusta. Quiero hacerlo acá. Que parece que ese es el punto. Sí, ¿no? Sí, Carlos. Que no se puede salir ese lugar institucional de la discusión porque, se planteaba el hecho de, lo planteaba la presidenta en el aniversario de la Bolsa de Comercio, de atraer inversiones. Ahora, casi como una carga para el empresariado de que traigan inversiones, ¿no? En un contexto en que el país defaultea, o al menos no reconoce un contrato firmado, que es la de reconocer la autoridad laudatoria al Tribunal de Nueva York, que tiene una inflación del 30 y pico% y en alza, ¿sí? Que tiene un cepo al dólar, ¿sí? Y que está con la intención de sancionar una ley de abastecimiento donde, sin intervención de la justicia, podría entrar en las empresas para ver ganancia y dirigir la producción y quedarse con la plata. Digo, en ese escenario, ¿alguien puede imaginar inversiones? No. Por eso está muy bien esto que vos decís, el escenario, que el problema es político, arranca político, el gobierno está haciendo política con... A ver, vuelvo a la frase célebre, estrofa o parte de la canción de Joan Manuel Serrat, que algunos poderosos juegan con cosas que no tienen repuesto. Claro. ¿No? Claro. Yo lo que siento que Cristina Fernández de Kirchner está jugando con mis cosas, sí, claro, que no tienen repuesto, como son fuentes de trabajo, inflación, pobreza, sí, ¿no? Pero a mí mi angustia es aún mayor. A ver. Porque creo que el gobierno, casi desentendido de la realidad, se asemeja mucho, pero mucho, a aquel de la Rúa, dando discursos entre octubre del 2001 y diciembre del 2001, ¿no? Discursos donde contaba una realidad que no era la que la gente estaba viviendo. Bueno, creo que hay un poco, sí. Disculpame, pie el cacerolazo del 19 de diciembre. Sí, yo creo que ahí, creo que la gran prevención que tiene el gobierno, y en esto que vos decís que se parece, creo que también se diferencia notoriamente, ¿no? Creo que cuando decimos lo de hacer política, precisamente lo que está tratando es de esto, convertirse en un peleador, de estar dando pelea todo el tiempo, que es donde se siente cómodo, ¿no? Y digo, ante la situación de la economía, ¿no? Que dos cosas, y estoy simplificando mal, fueron vitales para este gobierno, esta etapa de estos últimos 12 años, para juntar voluntades. El futuro, ¿no? Sí. Nos vamos a quedar X cantidad de tiempo, te conviene llevarte bien conmigo. Y dinero, ¿no? Caja, y promesa de caja. Esto se acabó. Entonces, la necesidad es demostrar que, mirá, todavía estoy fuerte, no creas que estoy débil, como si todavía tuviera al menos poder de daño. No tengo poder de mejorarte la situación. No te puedo prometer caja. Bueno, te prometo que te puedo hacer daño. Claro. Entonces, cuidado. Como para garantizarse el recorrido hasta el 2015. Está bien, pero para, ese es el escenario macro, ¿no? De la alta... No digo de la alta política, pero sí el escenario que se hace en el poder, ¿no? El escenario de poder es eso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el mayor problema es el escenario de la calle. Claro. Son los 500.000 puestos de trabajo que se destruyeron en el último año. Sí, sí. Son el 40% de inflación. Es la creciente incremento de la pobreza, de la desigualdad. Ese es el problema. El poder siempre, un poder sustentable, un poder real, deviene de abajo hacia arriba. El poder te lo dan los que están abajo. El poder, cuando te deviene de arriba, dura poco. Sí. Es efímero. Sí. Por eso te termino con esto. Cristina tiene poder cuando tiene el 54% de los votos. Sí. Pero hoy no tendría el 54% de los votos. Claro, pero todavía no se sabe, ¿no? Claro, pero en la realidad todos sabemos que es así. Sí, totalmente. En la realidad, a De la Rúa lo mismo. De la Rúa había ganado. Sí. ¿No? Pero ¿qué pasaba? En la casa se sentía que ya lo había perdido. y que ni siquiera era de él el capital ese político que tenía en su momento. Sí, en este caso hay diferencias entre el escenario, diferencias y similitudes, dale, me parece una buena propuesta, porque también podemos entrarle, ahora en el próximo bloquecito, entrarle también a la diferencia y la similitud económica, dale. Porque de pronto queda como una sensación de que la situación es otra, y hay que ver en dónde se parece y en dónde no, ¿sí? Thank you.